que yo he llevado a la plenaria, okay, eso por cierto no es ni el 1% de las que hemos recibido en la Comisión de Política Interior. Y de todas las veces que hemos exigido la sustitución, el fin de la OLP y la sustitución de estos operativos por un verdadero plan de seguridad que resuelva el problema de la seguridad de los venezolanos, porque es que hay una realidad, los venezolanos se sienten inseguros. Cuando tú ves que hay gente que, Dios mío, al margen de cualquier consideración, incluso moral, te dicen, es que está bien que los maten, eso lo que refleja es una desesperación por el tema de la seguridad que estamos viviendo los venezolanos, que ya no distinguimos entre el bien y el mal, entre si es bueno o malo que maten a personas en la calle. A ver, los funcionarios uniformados no tienen licencia para matar.